Muy, muy buenas tardes. Siempre quise decir tardes. Acá estamos en una emisión más de Habemus Radio. Un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. 106 por Radio Semilla. 106.5, sembrando comunicación. Siempre quise decir eso. Arrancamos bien, ¿no? ¿Vos decís? Yo digo que sí. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy ¿cómo buenas le tardes. Anda, Dani? Yo ¿le anda sordo, bien? Sordo. ¿Sabes lo que me pasó? Viajé en avión. Claro. Y me quedé sordo. Claro. Por la altitud. Y sí, aparte. Claro, sí, la altitud, la longitud, te hace y mal. Y la longaniza. Y la longaniza. Que tengo en el oído. ¿Cómo le va, Marcelo? Yo muy ando de 10. Muy buenas tardes. Yo extrañaba el las jueves. Las semillas. Las semillas también las extraño. Claro, veo cómo son las dietas. Para la dieta hay que comer muchas semillas. Sí, hay que comer semillas. ¿Cómo le va, Cristian? Muy, pero muy, muy, muy bien. Acá estamos. Muy bueno, y tenemos a nuestro hombre que va a cumplir su segundo programa al aire, el señor Julián. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Julián? Excelente. Me alegro. Y también segundo programa para el Niño Maravilla, el señor Alex. Hola, Dani, ¿cómo anda usted? Muy bien, usted, pero no soy yo solo el que la está escuchando. Hay millones de personas escuchando en este momento Radio Semilla. Hola para todas las personas que están escuchando. Les mando saludos y fuertes abrazos. Muy bien, y el otro que está al lado, casi abrazado a Teca, es el señor Carlos. Muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo le va, señores oyentes? El hombre que cubre para nosotros el fútbol, ¿no? Puede ser, Dani. No era ese. No. ¿Cómo anda? Bien, bien, gracias a Dios, ando bien. Perfecto, me alegro mucho, me gusta verlo feliz, contento. Ese peinado medio punk que se hizo, y le sienta bien. Peinado de la mañana. Peinado de la mañana y peinado de noche. Peinado de noche también. Bien. Como usted diga. Y también está ella, la persona que hemos sacado del otro lado de la pecera. Doris, con nosotros. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Ay, me siento rara de este lado, Dani. Como sí, sí. Que... Es que te sacaron el agua y te mandaron claro. Acá. Estabas atrás por de eso la pecera. Salta, ¿sí? No puedo respirar. Sí. Parece una sirena, un delfín, algo así, ¿no? Sí, ponele. Ay, gracias por lo de sirena, Marcelo. La sirenita. La sirenita. Claro. Me encantaba la sirenita cuando era chica. Mucho. Me encantaba. ¿Ves que después me enteré que era una historia, en realidad, una sirenita que tenía 15 años, más o menos. La historia real y que se iba con un príncipe que era bastante más grandecito. Vos decís que era le gustaban como los jovatos. Un poco robacuna sirenita. Resultaba ser la. Ay, no, porque a la sirenita no le gustaba el viejo. Tenía un Edipo mal curado. Sí, no sé. ¿El viejo con el tridente? De hecho, me iban no lo conozco, yo no vi la sirenita. Mis viejos me dijeron que me iban a poner Úrsula, si no me ponía Luzmila, y dije, menos mal, porque tuve toda la infancia de la mala de Úrsula, de la sirenita, que era una pulpa así, no, y rara. ¿Y Luzmila no era una mala de nada? Después fue la mala de, ¿cómo se llamaba? Esa. Patito Feo, una cosa Patito de ¿Patito Feo? Llamá... Una de esas, fue una mala. Se cumplieron 7 años sin Romina. ¿San? Sí. No, tengo el corazón con agujeritos, Dani. Ella también, ya porque lo usé. No, ¡maravillas! No. Estás muy asqueroso. Chufa, chufa, le dijeron lo. Chufa, chufa con los dedos. No, bueno, con lo que pueda, qué sé yo. Los gusanos no tienen dedo. ¿Cómo le va, Ludmila? La verdad que... Estoy muy extraña, como que estoy muy pendiente del sonido, de cómo sale, de qué sé yo, pero no, me tengo que morder los codos para no intervenir. Yo lo que quería preguntar era, ¿la sirenita es como los caballitos de mar? ¿Ves que dice que hay tipos que le dicen caballitos de mar, que se creen unos potros y unos pescados? Sí, pero los caballitos de mar, ¿sabes qué tienen de lindo? No. Se muere cuando su pareja se muere. Sí, tienen una pareja para toda la vida, como los pingüinos de Emperador. Mire. Eso me da mucha ternura. Sí, hay hombres que también. Sí, bueno, pero esto es inherente a su especie, es como que por más que quisieran hacer lo contrario, ni se les cruza por la cabeza. ¿Usted porque... dice que los hombres no pueden, no lo hacen porque no pueden, no porque no quisieran? Y un poco se lo reprimen, como todos nosotros, ¿no? Que cumplimos con una norma. Bien, y lo que le decía... Ahí está, ya le agarró Norma, ¿vio? Claro. Norma Pons. Claro, y lo que digo es, con la sirenita pasa lo mismo, que se creen que son unas yeguas bárbaras y son unos pescados bárbaros. Y no te sabría decir, por lo pronto son fantasiosas, pero dicen sentido? Que existen, como que en realidad son alucinaciones de los piratas. Claro, porque voy a ponerle. Una sirena, ¿escuchaste? Cantando en el mar. De pelo largo, rubio. Estando Ulises, del otro lado. Que no escuches el canto de las sirenas, que no ibas a llegar a ningún lado. Porque estando del otro lado te das cuenta de que en realidad no te saludan tan pronto. Y es cierto. ¿Cómo le va, querida coequiper, la pipi, señorita nueva y vieja, manos de tijera, Denise DeMarco? Sí, te escucho. Perfecto. Bien. ¿Cómo Yo no anda? Me escucho muy bien. Hoy sí. Hoy sí. ¿Cómo anda? Alto gancho le pusieron al cable, para agarrarlo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. Descarbadiente. Pero de 10, tenemos de todo, tenemos espectáculo, tenemos deporte, tenemos... ¿Qué más tenemos? Sí, la temporada primavera-verano. Yo les dije, hasta octubre va a estar así. Yo se los dije. Yo tengo varias versiones de quién se la pudo haber robado. Pero, salud. Pero no sé bien. Está raro el mundo. Para mí está al revés. Porque durante el invierno hubo días de un calor bárbaro. Y ahora que la primavera hace frío, llueve, está nublado. ¿Qué pasa? Por el calentamiento global. Pero ahora es enfriamiento global. Claro. Para mí que se está calentando. ¿Vio Puerto Rico cómo quedó? Sí, un desastre. Devastado. La gente se está escapando de Puerto Rico y quiere ir a Estados Unidos, pero Donald Trump dice, no, ustedes no son norteamericanos. ¿Pero cómo? Si te dimos la isla. No, no, nos dieron la isla, pero no son norteamericanos. Ustedes son unos puertorriqueños que viven en una isla que nosotros explotamos. Y los tipos están desesperados y no los ayuda. Y encima hay una ley que no puede atracar, cuando digo atracar no estoy hablando de nada raro, ningún barco que no sea de bandera norteamericana, pero los de bandera norteamericana no van a ayudar porque están mientras ayudando en Miami. Es un quilombo. Claro, sí. Es un quilombo. La verdad que es un quilombo, pobre gente. No había que arrodillarse tan rápido a Estados Unidos, porque cuando te arrodillas rápido, después dejás de tener atractivo, ¿viste? Sí. Diría la histérica. Bien. Cuénteme, Marcelo, ¿cómo seguimos esto? Me cambiaron de lugar ustedes dos y hoy yo estoy medio perdido. Y tengo a la muda, ¿vio la muda de Canal 7? Ah, hace señas. Claro, porque es la muda de Canal 7 que la trajimos para... Para que nos... Claro, para que ahí está, transmite, ahí, un toque claro, más, un toque más. Para que transmita el partido de Boca. Le diste un toque, dale un toque más fuerte. Ah, ahí está, ya está, ya dejó de hacer señas. Sí, se dejó de conectar. Es violencia de bien. ¿A quién le dedicamos el programa, Dani? Eso, yo se lo dedico a la aparición con vida de Santiago Maldonado. Se lo llevaron vivo lo queremos. El domingo se hace una marcha, se cumplen 2 meses de la desaparición de Santiago, ¿verdad, Dani? Sí, señorita. Yo se lo quiero dedicar a Hugh Hefner. ¿A quién? ¿Cómo es? Hugh Hefner. Hefner. Yo creí que Hugh Hefner. Yo creí. Fundador de Playboy. No grites. Bueno, está bien, no grito. Voy a seguir retando de acá adentro. No grito, no grito. Yo creí que pero acabó se, lo iba, muriendo. Se lo iba a dedicar a Haite, la que anda con Dieguito La Torre. Me Natalia, asusté. Natalia Haite. También que... se lo dedico a ella. También. Sí, me escucho por la radio, me llamo Marcelo, tengo 35 y ando muy bien físicamente. Epa, ¿usted le quiere dedicar el programa a alguien, Carlitos? Sí, yo se lo dedico a mi hermano querido, que no sé si me está escuchando, está trabajando. Y necesito cigarrillos. Y necesito cigarrillos. Bien. Eso es lo máximo. Listo. ¿Usted, señor Alex? Sí, a mi mamá, a mi padrastro y a mi abuelo le quiero mandar un abrazo. Muy bien. ¿Va a estar escuchando? No, porque yo le dije que estaba que le ponga la radio, pero hoy me olvidé de avisarle. Sí. Eso es por quedarse dormido. Tuvo que salir corriendo y se olvidó aparte todo. Me quedé dor- dormida y no me quería levantar porque mi mamá me levantó. Dale, andá, andá. No, no quiero. Y me quedo. ¿Pero a qué hora se queda dormido? ¿A las 12 del mediodía? 11, me levanté como a las 10, 11 y seguía, me seguí durmiendo. Qué bárbaro. Mire si lo cambiamos y tiene que venir a las 9 de la mañana. ¿Qué hace? Me pego un tiro. Lo mismo que hago yo, Dani. Claro, es verdad. Me pego un tiro, pero a las 2 de la tarde, porque a las 9 tampoco se va a levantar. No, porque a la mañana las balas son más... No, porque sabes el laburo que te lleva a levantarte para... No, sí, no, mejor a la tarde. Sí, sí. Señor Cristian, ¿a quién le quiere dedicar? ¿A Natasha Hyde? No. No, yo se lo quiero dedicar a todas las personas que viajan en el tren San Martín y tienen que bajar en la Paternal, pero el tren ahora no para en la Paternal porque están haciendo un viaducto y bueno, se tienen que bajar o en Villa del Parque para tomar un colectivo o en sí mismo en Chacarita y se le hace muy trasmal. Ahí se tiró el otro día un señor, ¿no? En el de Paternal. Sí, hace 2 días atrás. Sí. ¿Por qué no podía viajar? Un accidente fatal. No sabemos, capaz que era uno que estaba haciendo viaducto. Lo que pasa es que estaba caliente de que no paraba el tren ahí y lo quiso parar. Ah, se creyó Superman. Claro. Bien, señor Julián, ¿le quiere dedicar el programa? Sí, sí, se lo quiero dedicar a todos los oyentes que nos están acompañando en el día de hoy. Muy bien. ¿Usted señor es un caballero, es un caballero. ¿Quién? Acá, el señor Julián. Bien. ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien? La verdad es que no lo pensé, Dani. Pero se lo voy a dedicar a los hinchas de River, que nos dieron una gran alegría con ese 8-0, tan feliz. Está muy enojado el muñeco. ¿Por qué? Porque la gente del Wisterman puso en duda... la honorabilidad de sus jugadores al venir a jugar a la Argentina. Y va a abrir un sumario para los jugadores. Esto es lo que dijeron. Y parece que mucha gente de Boca y de otros equipos como que tiraron mala onda con... Para que me llama por teléfono. ¿Hola? Teresa. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Le llamo de la empresa Persona No Grata. Sí, ¿y qué? ¿Por qué tema es? Sí, ¿usted está utilizando alguna línea de celular de otra empresa? Sí, casualmente ahora tengo Movititar. Movititar. De acá sí. De Persona No Grata le queremos ofrecer un nuevo plan con mejores beneficios. ¿Usted estaría interesado? Según, porque la verdad que estoy pagando bastante. Señor, le pido por favor que me compre porque me van a rajar del laburo. Deme 2 entonces. Bueno, entonces... No quiero que echen a nadie. Gracias, gracias, le agradezco mucho. Entonces, ¿la anoto en Persona No Grata? 2 teléfonos, sí. Mire que no lo van a recibir en un montón de lugares, ¿eh? No importa, anóteme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Tú. Bien. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿con qué seguimos? Me perdí. 58 días sin Santiago, por favor que aparezca Santiago. Exactamente, Santiago Maldonado, este domingo tenemos la marcha que convoca a los hermanos, porque ahora está Germán también pidiendo que ¿qué, el hermano de Santiago? Marcha. Y bueno, y entonces vamos a ir todos a la marcha este domingo a las 3 de la tarde por Santiago Maldonado. Sí. ¿Qué le pasó? Dígame, la verdad. Hago otra llamada telefónica, güey, cosa. ¿Qué le pasó? ¿Sabes que mi teléfono tiene para hacer llamadas? Así sí. Que te llamen. Por ejemplo. No sé, apretás el botón. Y te suena. Y te suena. Y vos crees que te estás llamando. Y vos crees que te estás llamando. Y empezás a hablar. ¡Hola, mismo. Hola! Y es sí. El mismo teléfono que llama al propio teléfono. Claro, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué marcas el 19? No apretás nada. Tiene una tecla especial. No sabemos igual cuál es. ¿Eso sabes para qué te debe servir? ¿Viste cuando te vas a una cita con alguien sí. Y te das cuenta que esa persona no va? Y de eso vamos a hablar, ¿Por qué, Marce? Porque el disparador de hoy es, ¿en qué lugares te cruzaste con alguien que no te tendrías que cruzar? Oh, por ejemplo, usted. Yo me crucé con mi ex-suegra. ¿A dónde? En el colectivo. Con tu ex-suegra. Y me iba a hablar y apreté ese botón y salió justo la llamada. Y agarré y dije, hola, sí. Y me di vuelta Y mi suegra ya se había bajado del colectivo. O sea que para eso te sirvió. Y sí, me sirvió y mucho. Está bien. A mí me pasó una vez que yo me rateé del colegio, ¿viste? Y me crucé con la... Ah, ahora sí que me escucho. Ah, yo también. Ah, muy bien. Oh, hola. Empezamos, ¿no? Nos escuchamos todos. Qué felices somos. Bueno, después le cuento. Dígame usted, Cristian. Bueno, yo tengo varias. Una vuelta me crucé cuando salí a bailar a escondidas. Me crucé con mi viejo en la avenida de los boliches. Menos mal que no te lo cruzaste adentro del boliche. No, a mi tío me lo crucé adentro del boliche, sí. Y bueno, nada, o sea, igual él había salido estaba saliendo con una mujer y como que si los dos quedamos medio así, como porque yo no sabía nada que el chavo que mi viejo estaba saliendo con la mujer, ni él sabía que yo estaba en los boliches. Entonces fue como, yo no te vi, vos no me viste. Claro, así. Nunca nos vimos ninguno. A mí me pasó, estaba en primer año, creo, yo iba en el campo a la escuela, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que el campo, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién sos. Es muy difícil no que nadie te conozca. Sí. Entonces, para fumar a escondidas, estábamos en la plaza, al lado del monumento, se hacía como un conjunto de personas, y adentro de ese conjunto de personas, uno prendía un cigarrillo, daba dos pitadas, se lo convidaba a otro, así, pero siempre tapando, ¿no? Y en una de esas dice, ahí viene tu papá, y veo el autito rojo, mi hijo tenía un autito rojo. Entonces, ¿qué hago? Tiro el pucho y me voy, agarro una naranja, porque ahí en Corrientes, en ese lugar, hay muchas naranjas no se comen, son muy agrias, pero la naranja te saca el olor a cigarrillo. Entonces, mordí así un pedazo de naranja, me la pasé, y me dice mi papá, sube, me dice, ¿estuviste fumando? Le digo, no, ¿cómo te diste cuenta? Dice, boludo, porque te está saliendo humo del pantalón. Había tirado el pucho, cayó adentro de la botamanga y se me estaba prendiendo fuego el pantalón. Y yo que dije, qué inteligente, me dijo, mirá el olor como los indios. Y no, era el humo. Pero bueno, son esos lugares que vos no tenés que encontrarte. Sí. Bien. Sí. A mí me pasó también algo así parecido. Estaba fumando en la esquina de la escuela. Y bueno, pasa mi viejo con el colectivo. Y llego a mi casa y me dice, vos estuviste fumando, ¿no? Le digo, no, pa, le digo, no. Sí, pasé con el colectivo y te vi en la esquina. Sí, no es que soy adivino. ¿Y a usted, Julián, le pasó esto alguna vez? ¿De qué? De encontrarse con alguien con quien no tendría que encontrarse. Por sí, ejemplo. Con una profesora. Va, con varias profesoras. Porque yo también cuando me rataba me quedaba por el colegio. Me quedaba a la vuelta. No fumaba, pero me quedaba siempre cerca. Dando vueltas manzanas, haciendo tiempo. Porque tampoco quería que mi vieja se enterase. Pero sí, me cagaron a pedo varias veces. ¿Las profesoras? Sí. Por suerte nunca, por suerte no, pero nunca me enganchó mi vieja, pero los profesores siempre me tenían de punto. ¿Usted, Alex? A mí sí, me enganchó mi mamá una vuelta fumando en el polideportivo, y así como me vio, me agarró y me llevó a los palazos por a mi casa. Qué feo. Cobré. Eso. Qué pero feo tenía eso. 12 años, 12, 13 años. Qué feo. ¿A usted, Carlito, se encontró alguna vez en una ocasión como complicada como esa? Sí, sí, me pasó el otro día. Yo no puedo ¿El fumar. ¿El otro día? El otro día. A ver. Yo no puedo fumar en el hall del edificio, porque ya llegó una nota que no se puede fumar, ¿viste? Y el otro día, así escondida, se abrió la puerta y me voy a fumar. Y podríamos decir en el palier. En el palier. Que es común a todos. Sí, sí. Claro. Y veo, de ahí veo, escucho, mi vieja me estaba mirando de ahí del fondo. Por la mirilla, porque espían la señora. No, abrió la puerta y me estaba mirando, yo estaba al lado del ascensor fumando. Y no sabía que cada puta que me comí. Pero y si no se podía fumar, no te dije que no se podía, y usted le dio. Y me dio para que tenga. ¿Usted, Lunela? A mí, una vez... porque veo que esto se está desvirtuando más que en quién te cruzaste, en qué cosas te descubrieron. Te fumaron, claro. Sí, sí. ¿Qué te descubrieron? Bueno, una vez yo me había rateado de la escuela y la llamé a mi mamá desde un teléfono público, porque en ese momento no había celulares. diciéndole que estaba, no me acuerdo, pero diciéndole que estaba en cualquier otro lado que no era en la inmediación de la escuela. Y mi vieja me dice, ¿me estás mintiendo? No, mamá, ¿cómo te voy a estar mintiendo? Que yo estoy acá, pero pasa que no llego para ir para donde tenía que ir. Y me dice, ¿me estás mintiendo? Porque me llamaste a un teléfono público y la característica del teléfono público es de la zona de tu escuela. ¡No! Dije, ¡qué grosa! ¿Viste? Cuando decís... Ay, tiene características los teléfonos, qué loco. Sí, porque era antes de que te apareciera como 1111. Te aparecía como la característica, como el número de línea. ¿Usted sabía que a los teléfonos públicos usted podía llamar si sabía el nombre, pero nadie te quería decir el número? Sí, el número. Había locales que recibían llamadas a su teléfono público. Claro. Qué lindas esas épocas igual, sí, ¿no? Yo tenía... Caminar 10 cuadras para encontrar un teléfono, para poder llamar. Tenía las moneditas. ¿Sabe lo lindo de eso? La de 25. Usted no había nacido, yo le voy a contar. Pero uno iba a bailar y decía a la chica con la cual bailaba la noche y había así como... Una caricia de más, nada más, porque ni un beso, porque estaba la madre. Cuando yo iba a bailar, iban las madres a bailar también, ¿entiendes? Entonces estaba complicado, claro. Pero le decía, mañana a las 4:00 te llamo. Porque era a las 4, pues si no... Y estabas pegado al teléfono. Llegabas al teléfono público y si no andaba, no había, no es que había uno en cada esquina. Y eran esos negros que metían las monedas, que después caían todas las monedas... Y tenías que llamar y esperar que atienda justo ella. ¿Sabe que yo tengo un teléfono semipúblico de Entel que funciona a Cospel para llamar? Ah, yo tengo Cospeles. Démelos, que un día los llamo. Tengo un semipúblico naranja de un tamaño gigante. Sí, que eran como un teléfono gigante, como el teléfono de Batman, pero naranja. Con disco. ¿Te acordás que cuando marcabas estaba a 2000 horas para que volver a marcar te daba ocupado? Decía, no, ¿se acuerda que puta madre, tengo que... ¿Se acuerda que yo hice un asado en marzo que usted no vino? Sí. Si hubiera perdido, si hubiera venido, hubiera visto mi colección de teléfonos. Voy a ir. La próxima. Vamos a un temita musical, ¿quiere? ¿Qué quiere escuchar, Dani? Algo de árbol, por ejemplo, un pájaro que esté arriba del árbol. Dale, vamos con eso. Uy, escucha cómo empieza. Loco te puede hacer mal, todo lo que miras ya no ríe más, vomitando. Por liebre no saben mirar, ojo con el ojo te puede matar. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas, viven del sol que no ve, vomitando. dando flores, decía árbol. Sobre tu piel. Sobre tu piel. Pero me asco el vómito sobre la piel. Escucha, ¿qué es esto? No sé, qué lindo, ¿no? Ay, me suena Julio Iglesias. Tenemos un tema revisado. ¿Enrique Iglesias? Uy, el olor a fugaceta de la casa de tu hermana, algo así era, ¿no? Era tu cuñado que árbol, no se había bañado. Esto es árbol, árbol. De la abuela era, Dani. Ah, este es árbol. La abuela estaba sin bañarse. Bueno, pobre abuela, tenía un olor a pila, no se abuela. Cuando yo sea viejo, avísenme para que me vaya a bañar. Mi bisabuelo, sí. Mi bisabuelo no se bañaba nunca. Se bañaba, dice, me baño cuando no hay nadie. Entonces no se bañaba nunca. Bueno, de la pata claro. De ¿usted me escucha, Cristian? No, no se le escucha tanto, señor Dani. Yo no me escucho yo ni yo. Yo te reescucho. No, ¿vos? Vos estás muy fuerte, Marce. Ahora me escucho. Ahí te escucho mejor. Yo también te escucho mejor. ¿Nos bajás un poquito la cortina, Dani? Yo le pregunto a Deni, que está del otro lado de la pecera, la habíamos presentado, porque veo que me olvido, porque me baño pero estoy viejo. Estoy presentada, Dani. Presentada, bueno. Decíamos que le vomitaba las flores en tu piel, dijo el tema de árbol. Justo ¿qué quiere decir eso? Como cagame en el ojo y decirme pirata de mierda. No sé, como... Como que demasiado amor, ¿no? Ya medio sí, pegote. Ya muy... Como una melaza. Cursi. Y viste que el día de la primavera la gente se pone medio cursi, ¿no? Y sí, muy melaza, sí. ¿Viste? Muy melaza. ¿Lo conoce a melaza? Pero hablando de eso, de la primavera, zapar. Pensaba, ¿qué día de mierda que fue la primavera? ¿Cómo ¿no? llovió? Y otro día no le pueden dar a los estudiantes que no sea ese. Claro, justo. Porque todos los 21 llueve. Además, los colegios estaban tomados y los pibes están haciendo el aguante en contra de la secundaria del futuro adentro de los colegios. Entonces los festejaron tampoco. Y claro. Llueve. Y fueron tantas cosas que se festejaron un montón de cosas el 21 de septiembre. ¿Qué ¿sabía? Cosas? No. Bueno, por ejemplo, se festejó el Día del Radiólogo. Entonces todos fuimos a hacernos una radiografía. Para darle más laburo. Claro. Pobrecitos. Se festejó el día de algo que está desapareciendo, que es el día del fotógrafo. Ya no hay fotógrafos en las plazas como antes. ¿Cómo ahora... que no? Hay un montón de fotos. A ver, ¿qué dice Juli? Está lleno, sobre todo por el Botánico, por Palermo, por... ¿Cómo se llama esta Plaza Francia? Está lleno. ¿Hay fotógrafos? Sí, están todos con la Nikon, con la Canon, sí, con los lentes telescópicos. Sí, yo perdí, tenía una Nikon y la perdí. Usted sabe que antes la gente no tenía cámaras de foto en la casa, entonces había fotógrafos que vos decías, mañana voy al Parque Rivadavia, ¿podés encontrarte a las 3 a sacarme una foto? Y te cobraban una fortuna. O en las puertas de los lugares turísticos, vamos a suponer, allá donde yo contaba, en Itatí, donde estudié, en la puerta de la iglesia había 10 fotógrafos. Y te ofrecían fotos. Mirá. Tenían un caballito enano, todo para sacarte la foto a los pibes. Mirá. Es complicado. ¿Y los que van con llama? ¿Sabemos por qué es el día del fotógrafo? Que van con una... Sí, porque fue el día que se le terminó el rollo a uno. ¿Qué sé yo? No sé. No, porque vio que en un momento se había propuesto que el día del fallecimiento de José Luis Cabeza se pusiera como el día del fotógrafo. ¿Te acuerdas? No, pero no fue por eso, porque Cabeza murió en febrero. Por eso, pero se había propuesto eso. No. Bueno, también le digo que fue el día del estudiante, que habíamos dicho, el día de la sanidad. De la sanidad. Sanidad. Ahí estaba Cuña. ¿Qué es lo que no, Daer, festejando. ¿Qué es lo que se festeja en el día de la sanidad? ¿De la salud? La ausencia de enfermedad. ¿Enfermedad? Enfermedad. La sanidad. Porque me gustan las palabras que tienen det final como Pato Donald. Mire. Qué bárbaro lo que está haciendo Dono. Sí. Está haciendo un quilombo impresionante. Les dijo, hijos de puta, a las máximas figuras de la NBA. ¿Cómo le está vas a decir loquito, a Ginóbili? Está loquito. Escúchame, ¿cómo le vas a decir a Ginóbili, hijo de puta? Nadie no le... No podés decir eso, Jam. Claro. ¿Cómo es? Dram. Tran. Tran. Tran. El pato Donald Tran. Donald. Donald, el señor Donald. Que se vaya a trabajar a Walt Disney. Sí, con el congelado amigo. ¿Qué decía Julián? ¿Qué? Julián. ¿Qué decía? No sé, que estaba hablando de Donald Trump, ¿no? No, no estaba diciendo nada. No decía nada de Donald. No, estaba... ¿Vio lo que le dijo a los jugadores? Sí. ¿Y quién es Donald Trump? ¿Qué le dijo? El presidente de los Estados Unidos. Ah. Claro, le parece imposible, ¿no? Pero sí es presidente. Bueno, veo que se dio como una, ¿cómo decía? Como un virus donde gente que nunca podíamos pensar que fue presidente, ahora es presidente. Sí. Por ejemplo, Moyano de Independiente. Moyano de Independiente. Sí. Claro. Bueno, y el nuestro. No sé, ¿usted tiene otro ejemplo? No, el nuestro, no, no. El nuestro. ¿Eh? Nuestro presidente. Sí, por ejemplo. Olvídate. Claro. Sí, lo escucho. No. Yo le iba a preguntar quién era. Viste que ahora quieren sacar 2x1 para ayudar a los que eran antes presidentes. Lo del gobierno de ¿cómo que se llama este? Cuando secuestraban gente de los militares. Videla. La dictadura. Los jueces quieren sacar un 2x1 para ellos. Para las supuestamente me contó mi abuelo que como los militares ayudaban a los jueces antes, ahora ellos quieren sacar 2x1 porque ellos lo ayudaban antes. Y qué grande su abuelo, ¿eh? Sí. La verdad que qué bueno cómo explican, ¿no? Y sí, en realidad hay que pensar al país donde es una gran cama, donde muchos tienen cosas sucias que mostrar y otros estuvimos siempre por alrededor, perseguidos por eso. Entonces tienen que tapar todo esto, estos chanchullos que hicieron juntos. Sí. Y mientras nos distraen con el Pata Medina, con tanta porquería suelta por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo para hablar después del Pata Medina. Yo le voy a contar, el día de la primavera, llovió. ¿Usted regala flores el día de la primavera? Yo sí, le regalo flores, un florero, le regalo... ¿Viste con ese papel que hace ruido? Sí, celofán. Celofán ese. A mí me gusta celofán. Eso para silbar. Ah, eso sirve para, claro. Para silbar. Yo no regalo flores para el día de la primavera porque me parece un hecho comercial. No, yo le regalo flores todo el año. Ah. A mí me gusta comprar flores para el día de la primavera y tener en mi casa, por ejemplo, un ramito de jazmines. Yo para eso las planto. Qué bueno que estén los jazmines. Yo como jazmines, ¿sabes? ¿Como mero? Así que, no, pero he y probado. Y chupasapos. He probado jazmines. Y chupasapos. Con... Tiene gusto a se paz. Se le hace la pupila, se le dilata la pupila y... No. Tiene gusto a pasto, pero el aroma es al jazmín, entonces ahí tiene gracia. Pero si no, no tiene gusto. ¿Cómo otras cosas raras? No, para nada. Pero eso es raro. Sí, pero lo heredé de mi tía. Que come jazmines. Sí. Yo tenía... De gusto, no hay nada escrito. Que la chica haga lo que quiera. ¿Qué la van a... Yo tenía un abuelo que comía carne humana. También de eso tenemos algo, ¿no? Después, sí. Después le cuento. Qué sé yo, siento como aturdimientos por momentos y por momentos me siento tan sordo. Escúcheme, como Bernardo. ¿Sabe sí. los que se quedaron sordos? No. Los Boteros. ¿Por? ¿Qué no pasó? Sé, porque hay novedades sobre Boca. Ayer perdió Boca. ¡Epa! Perdió la audición, la vista, vamos el olfato. Vamos la nube ahora que tenemos la Copa Libertadores, ya estamos ahí nomás. Pero contra River juega. ¿Contra quién perdió? ¿Eh? ¿Contra quién perdió Boca? Contra Central. Mirá vos. Contame un poco, a ver, ¿qué pasó? ¿Vos tenés eso, Cristian? Sí, el Canalla venció 1-0 al Ceneice y lo echó de la Copa Argentina en los octavos de final. Hace es un bajón. 3 años. Por eso está mal, Cris. Sí. Hace 3 años seguidos que se viene definiendo esa llave entre Boca y Central. Sí. La primera, el señor Ceballos, señor, digo para no decir una mala palabra al aire, le robó el partido a Rosario Central, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? No quiero hablar del tema. Segundo año consecutivo, ganó Central. ¿Qué? Y se enojó un poco Guillermo Barros, ¿no? Igual dijo que Boca jugó mejor que Rosario Central, a pesar que perdimos 1-0. Pero bueno, o sea, tuvimos medio flojos. Lo medio que importa flojos. Son los resultados. Sí, no, pero igual tuvimos medio flojos en el ataque. No tuvimos determinación a la hora de las jugadas. Tuvimos definir. Chances para poder marcar los goles, pero bueno, no se pudo, no tuvimos suerte. Igual hubo algo raro con el referé, porque el penal de del que no me acuerdo cómo se llama, el 8, ¿eh? No, el 8 de Boca, Pablo Pérez. Pablo Pérez, gracias, doctor. Este, ven la medicación que me está dando, no me está haciendo bien. La mano no la cobró. Y después jugó 10 minutos de alargue, porque tiraron unas bombitas e hicieron un poco de humo en la cancha. Sí, después sí. Se lesionó uno, expulsó uno de Rosario Central. Viejo, por favor, no pueden hacer eso. 8 minutos. ¿Qué sé yo? ¿Viste, Dani, que ahora estamos en tan... ¿Cómo es que están siendo tribuna de visitante también, Julián? ¿Cómo? Sí, es verdad. Ahora se nos fue Dani. Ahora están haciendo tribuna de visitante también. ¿Y cómo sí, va sí, eso? Bueno, ayer en Boca Central estaba la hinchada de Boca y la hinchada de Rosario Central. Sí, pero yo no sé por qué es eso. Si pienso yo que dieron de vuelta ya en todas las copas para jugar de local y de visitante. No sé, pero bueno, yo te puedo contar algo que dijo Guillermo Barros Schelotto. ¿Qué dijo Guillermo? Dijo, no pudimos demostrar nuestra supremacía en el área rival, que es donde se ganan los partidos. Eso dijo Barros Schelotto. Pero bueno, no sé, dice que fueron superiores, así que lamentamos esta pérdida de esta salida de Boca como hincha de Boca. De la Copa Argentina, yo me había ilusionado bastante, pero bueno, un saludo a todos los boquenses y espero que les doy ánimo de parte de un hincha de Boca. Muy bien, estamos animando a hincha de Boca. Este programa se llama Anime a su amigo hincha de Boca. ¿Cómo va? ¿Y vos de qué cuadro sos, Dani? Banfield. Esta semana Banfield. ¿Usted me parece que es de Portugal o de Independiente? De los dos. Porque Cristiano Ronaldo me regaló esta campera cuando vino de jugar de... Sí, mucho. ¿Que se regaló, había caído caspa? Le cayó caspa arriba y me la regaló porque no quería lavarla, dijo. Usted es Independiente, no puedo hablar. Te la regaló Guido Caspa. Claro. Escúcheme una cosa. Lanús y River, vio que van a jugar ahora en la Libertadores. Pero le querían dar 4.000 entradas a 1.000 mangos cada una. Entonces van a jugar sin visitantes. Así que... ¿Y eso es lo que hacen por internet, que te venden una lapicera a 1.000 pesos decir, y Marcelo, de regalo una entrada? Una entrada Argentina-Perú. ¿Qué hijo muy de bueno, no, muy bueno. Hay un artículo en Mercado Liberado, que es una página de internet que vende cosas usadas. Y el aviso dice, vendo marcadores y regalo entrada Perú-Argentina y el precio es 3 lucas. Andá a saber si esas entradas son válidas. Claro, también. Porque también hacen entradas truchas. Pero es el marcador más caro del mundo, porque 3 lucas. Cuando fui a ver a Lindo Olavarría, vino un chabón con un coso de entradas que habían mandado a imprimir con color... Bueno, pero en el del Indio es re común eso. Pero quedan igual, sí, sí. Con el holograma, con todo. Complicado, sí. Cristian, ¿qué tenemos de información sobre este día? Se tiró al mar y le salió un tiburón comiéndole la panza. ¿Cómo? Un sujeto que practicaba snorkel en Florida, Estados Unidos, sufrió el ataque de un pequeño ejemplar que le provocó heridas en su abdomen. A mí una vez me pasó eso. ¿Te comió en la panza un tiburón? No, yo a él. No sabes el chupín de tiburón que me hice. Buenísimo, ay, me salió. No, pobre tiburoncito. Sí. Te dicen tiburón blanco, ¿no? Ay, de vez en cuando. De vez en cuando te comes un hombre. Bien, ¿qué tiene usted, Marcelo, ahí? Me sorprendió Marcelo. Yo tengo acá, quiero ver esta noticia. Está triste, lo veo triste. No, este es un capo para mí. Murió Hefner. Hugh Hefner. Bueno, murió, fundador de Playboy. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto tenía de edad? 91. Y seguía con las chicas. Y seguía con la mansión, con todas las mujeres, toda la fama. ¿Quieren que le cuente? Ahí una... me escucho mejor. A pura Viagra estaba el chaboncito, me parece. No, el para mí que se murió ronca. De un bobazo. Se le paró el corazón. 91, ¿qué tiene? Escúchame. Murió contento. Acabó muriendo. Acabó muriendo. Pero me parece que su vida también fue bastante gozosa, ¿no? Sí, o sea, la juntaba en pala. Igual que en bajada. Escúchame, están buscando un sucesor, así Carlos Alega, si quiere ir. Sí, cómo no. ¿Sabe que el primer número de Playboy sacó a Marilyn Monroe desnuda y fue gastó $600 para que saliera a la revista? Digo, como nota de color, ¿no? En ese momento era bastante plata también. Sí, obviamente, ahora no es nada. Pero bueno, qué sé yo. Carlitos, ¿qué tenemos? Sí, tengo una de Pampita. ¿De Pampita? De Pampita. Pampita habló de todo, el deseo de la relación con Pico Pónego y su última producción Hot y mucho más. A pocos días del estreno de Desearás al hombre de tu hermana, Pampita protagonizó una producción fotográfica para El Infarto. ¿El Infarto? ¿Para El Infarto de quién? ¿De Hugh Hefner? Y no sé. ¿Por eso se murió? Claro. Capaz que vio la foto de Pampita y dijo... Esto es para El Infarto. No, dijo, esto es para El Infarto, porque no me muero. Sí, sí. Dale. Al respecto habló con nosotros a la mañana. ¿Con vos, lejos... Carlitos, habló Pampita? Claro. ¿En serio? ¿Qué te ¿Qué dijo? ¿Qué le dijiste? Y me dijo, dijo, hola, soy Pampita. ¿Vos qué le dijiste? Hola, bravo. Soy el sucesor de Hugh Hefner. Te amo. Le directamente. Me fui a los cachos. ¿Qué dirá Nicole Kidman? Hacía mucho que no hacía fotos sensuales, añares. Me divertí bastante, me lo tomé con humor. Hay mucha confianza. Estamos trabajando hace mucho tiempo, ensayamos y hicimos la película. ¿Qué película? Me hice muy amiga de Juan Sorini. Es una bomba. Creo que todas las mujeres se van a ir enamoradas del cine, aseguró. Además, la jurado del Bailando contó la reacción de su linda amistad con Juan. Vino a casa muchas veces, ha venido a asados, a cumpleaños de mis hijos. ¿Qué es el Juan Pisorín? Ah, no sé, sí. No, es otro Sorín. Qué lindo el Juan Pisorín. Sorín. ¿Qué será de la vida de Juan Pisorín? El otro día me acordé del Patito Rodríguez. ¿Qué será de la vida del Patito Rodríguez? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Está nadando. ¿Quién es? Uno que juega en Independiente. ¿Qué sé yo? Un fantasma. Un fantasmita, claro. ¿Se acuerda que le contaba la otra vez que para jugar en Independiente tener en vez de documento acta de defunción? Bueno, ese la tenía. Cuénteme algo de River. ¿Tiene información de River? ¿De qué tiene información? Tengo información de Estudiantes. Bernardi debutó como DT de Estudiantes. El entrenador comandó su primer entrenamiento a la cabeza del plantel Pizarrata y fue presentado en conferencia de prensa por el presidente Juan Sebastián Verón. Lucas Bernardi asumió como nuevo técnico de Estudiantes y se convirtió en el quinto entrenador de la presidencia de Verón. ¿El quinto? El quinto. ¿Por qué había que lo echaron a Vivas? Lo echaron a Vivas, sí. La otra vez. Y ahora se renunció, estaba en Defensa y Justicia y renunció. ¿Y vio por qué renunció? Porque dice, a mí nadie me arma el equipo. Parece que los de Defensa y Justicia le querían armar el equipo. Sí. Y el tipo dijo, esto no lo tengo que arreglar como el increíble Hulk sacándome la camisa, no. Esto lo voy a dar un paso al costado, entonces no hago quilombo. Porque no, encima me quedo sin laburo, me quedo sin camisa, dijo. Sí. Vivas hizo una muy buena carrera futbolística. Estuvo en el Arsenal ¿sí? de Inglaterra. Sí, sí, sí. Es de esos jugadores que vos no das dos mangos por ellos, pero que jugaron en buenos equipos, como sí. Zanetti, sí, qué sé yo. Sí. ¿Quién será el nuevo DT de San Lorenzo? O San Descenso, como Gabriel Heinze. ¿Usted dice que va a arreglar? Sí, esta semana se juntaba con Lames y con Marcelo Tinelli para arreglar... Ahí tenés a otro que nunca pensé que iba a ser presidente, Marcelo Tinelli. No fue presidente. Pero está ahí. ¿Vos decís que va a ser nuestro próximo presidente? No, pero va a ser el Macri de nuestros hijos. Te lo digo así, de verdad. Acá, 20 años... ¿A vos no te da vergüenza hablarme así, sin anestesia? Pero, negro, somos así, no aprendemos más. Bueno. Vamos a tener una vuelta de 5 años y después van a volver a votar ahora Marcelo Tinelli, pero con 3 kilos más de Botox arriba, un par de canas más y más tatuajes. Un par de tatuajes más. Claro. Primero el chabón tiene que pasar por ahí, por San Lorenzo, la AFA, va a ser el mismo caminito que el otro. Bueno, mientras no sea Diego Caspa... Diego Kafka. Bueno, estuvo al borde de ser presidente de la AFA, Marcelo Tinelli. Por eso. Claro, pero y ya se lo veía ahí, ¿viste? Pero hizo un mal movimiento. Veo que cuando uno hace un mal movimiento. No, sí, se sacó el hombro. El tipo estaba seguro de que el que ganaba era Scioli, entonces lo invitó a Scioli a hacer el cierre de campaña en su programa. Hizo la gran Macri con Hillary Clinton. Claro, claro, exactamente. Y le salió mal. Entonces cuando el presidente le dijo, vení, vení, ¿vos querés ser el presidente de la AFA? Sí, sí. Y dice, ¿vos pusiste a Scioli en el último programa? Sí, sí, pero fue sin querer, queriendo. Y dice, vení que vamos a hacer una Snapchat. ¿Se acuerdan que sacaron unas fotos que uno era el otro? Y, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y le dijo, bueno, ahora chupá. Y no, no, ese no lo tengo. Y dice, bueno, instalalo y volvé. Y ahí está esperando instalarlo. Quedamos todos mudos. Silencio de mal chiste. ¿Cómo de mal chiste? Es excelente. Es excelente. Si un chiste lo tenés que explicar. No, yo no lo tengo que explicar. Porque nosotros no lo estamos entendiendo, Dani. Bueno, me parece que el problema entonces es de ustedes, muchachos. Claro, sí, como el economista. Si vos, el economista te explica y vos no entendés, el problema es del economista que no te está queriendo. Pero no era tan difícil de entender, ¿eh? Sé yo, fíjense cómo están las situaciones. Yo te diría un montón de cosas, Dani. No sé. Decímelas. Te estoy haciendo un pie. Te diría un montón de cosas. No me diga nada. Escúcheme una cosa. Vamos a escuchar a los Piojos. ¿Alguien entendió el pie, Dani? Te diría de los Piojos. Te diría. Qué lindo tema. ¿Escuchá, escuchá? Exactamente. We'll be right back. sí, te diría volvimos. ¿Qué me decía? Te diría que está muerta, mi amor. Y dale un Viagra. Eso le dijo Hugh Hefner a su novia la última vez y lo mató. Lo mató, sí. Le dijo, ah, ¿está muerta? Bueno, no me servís. Y también se lo dijo M.I.M. a Tinelli. Sí. ¿Me venís acá con la muerta? Te vengo acá con la muerta. Con la fija. Con la eso muerta. Lo dijo la Bersuit. Te sí. voy a dar a vos. Sí. Qué lindo tema estamos escuchando. Hermoso. Será por ti. O por será mí. Será por ti, será por ti. Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Sí, cantando. Una vez fui a ver a las pelotas al hangar por 5 pesos. Cinco. Yo una vez fui en pelotas por 5 pesos. ¿En serio? Sí, era mire, tan Dani, barato era, yo. Era así. Sí. Y eso que no le ofrecieron una Playboy, porque capaz que... Sí, también iba. Por $600 agarraba claro. mejor. Otra que Marilyn. Sí, sabe también, que... También una vez me paré arriba de un subte, pero no tenía pollera. No le voy a preguntar para qué. Supongo que para una sesión de fotos. No, le cuento. ¿Vio que ahí en Plaza de Mayo, adentro de la plaza, hay un subte? Sí. Si no me recuerdo mal, usted estaba también conmigo. Una despedida de una jefa. No. ¿No fue esa vez? No, yo no estaba trabajando con usted cuando se despide la jefa. No, pero fuimos todos. Ah, bueno, pero no estaba con usted. Me no parecía que estábamos que... cerca. No. ¿No? Ah, sí. Ah, ¿vio? Tiene razón, allá con la floreada. Sí, sí, sí. Yo tomaba agua en esa época, por eso me acuerdo. Después vino todo en bajada. ¿Se acuerda? El que, sí, siempre. Siempre tiene laguna de Dory. Siempre después viene todo en bajada. Te diría que está muerta, hablando de todo un poco. Bueno, volvimos acá. No me escucho nada, no sé lo que estoy diciendo. No importa. Bueno. Le decía que ese día que hacía mucho calor, estaba ahí en el subte y me sentaba porque ahora me escucho menos. ¿Se sentaba porque se escuchaba menos? No, me sentaba porque ahí subía el viento del subte que pasaba por abajo. Ah. ¿Entiende? Y le refrescaba ahí para no pasparse. Todo me refrescaba. Esa. Bien. Muy bien. Señor Cristian. Bueno, se conoció la identidad de los delincuentes que tuvieron a policías de rehenes. ¿Vio eso? La policía no la está pasando muy bien estos días. No. Después van y se la agarran con la gente que manifiesta, pero ellos son los culpables. El otro día venía un auto de la policía, no sé, como a 200, cruzó un semáforo en rojo y venía el colectivo. Se reventó contra el bondi. Lo vi. Lo vi porque yo paseaba de dejar a mis hijos del colegio. ¿Lo viste en vivo? No. Ah. Vi todo el desastre. ¿Vivos? No estaba. Estaba en la prefectura y dije, acá hubo problemas con la policía. Porque cuando está en la prefectura hay problemas con la policía. Porque si no está la policía. Sí, vi tienen el, pica ahí. El 90... No tienen pica, después son amigos. Sí, el 90 cruzado que había cortado combate de los pozos, un poquito chocado. Sí, yo vi el video que lo repetían así una vez tras otra, ¿viste? Porque... ¿Lo vieron? Pero se reventó mal y el de adelante... ¿Qué vuela el auto? No, pero aparte, frena. El rojo de adelante sí. pasó finoli al otro. Como película norteamericana. Tipo, sí, yo me imaginaba tipo el transportador, ¿viste? Que el chabón pasa como, no sé, debajo del tren, así una coupé mini. Claro. Y zafa por un segundo. Lo bueno de la Argentina, porque en Estados Unidos si eso hubiera pasado hubieran chocado los 66 patrulleros que hubieran corrido. Como la película de Blue Brothers. Claro. Que van tirándose todos los patrulleros. Un choque en cadena. Acá hay un solo patrullero que corre y bueno, por suerte chocó uno solo, ¿no? Claro, si no nos quedamos sin patrulleros. Y hay una señora que iba caminando así y de repente se da vuelta, mira cómo se revienta la policía y sigue caminando. Claro. El video. Dice, yo no me meto en nada, a mí que no me pidan que salgan testigos. Claro. Yo pago mis impuestos. Zafola, claro. Por eso, ¿no lo vieron el video? Véanlo, es impresionante. Véanlo. ¿Cómo lo busco, Dani? Pone alerta. No, pone cualquier diario de hoy. No, de verdad. Cualquier diario de hoy muestra el video. El diario te muestra el video. Sí, sí. Abrís el diario se empieza a reproducir el video. Tipo Harry Potter. Claro, exactamente. Bien. Cristian, sáqueme de este lugar de mierda. Bueno, finalmente se dieron a conocer los nombres de los maleantes que tuvieron en vilo a toda la sociedad durante 8 horas en Caballito. ¿Usted estaba en vilo? No. Yo tampoco, yo estaba en Barraca. Y digo, ni me enteré. No, perdón, no creo que le interrumpí. No, está bien. Diga. Los ladrones que tuvieron rehenes por 8 horas a civiles y luego a policías fueron detenidos y también dieron a conocer sus identidades. Se trata de César Alberto Díaz, de 41 años, de nacionalidad argentina, y Frank Maldonado Cuellar, de 32 años, nacido en Bolivia. A su vez, se difundieron las fotos de cuando arribaron a la dependencia policial. El hecho ocurrió el pasado martes a la noche y se extendió hasta la madrugada del miércoles. Díaz y Cuellar entraron a robar una farmacia en la calle Puan y Directorio para luego escaparse por una vivienda en donde se toparon con un policía y lo redujeron para tomarlo de rehén. Ante la llegada de 2 efectivos más, los ladrones sorprendieron a los efectivos y los obligaron a desarmarse. Perdóneme, tenía 3 policías de rehén. Vamos sí. con todo. A ver, digo, pobres los 2 chorros, el garrón que se van a comer ahora en manos de los policías. Pero imagínense a los 3 policías que fueron rehén diciendo, Gil, te pusieron de rehén. Sí. Imagínense, porque imagínense que fuera un compañero suyo del fútbol. Claro. Y le pasa una cosa así, lo carga todo el día. Se come la gastada. Claro. Yo digo, ¿cómo pueden reducir a 2 policías si la fuerza están armada para tienen tan practicaron todo ya sí, no, y pero, todo para porque ellos ahora están solamente concentrados en es que son muy chicos de edad, no tienen experiencia. Claro. Solo manejan el tránsito ahora. Claro, solo que están preparados para reprimir trabajadores y gente pobre. No, claro, ladrones. Sí, pero no. Sabe que después la noticia cuando hacen marcha de algo te cagan a palazo. Exactamente. Te la quitan toda con vos, pero yo fui a un par de marchas, pero una vuelta voy a una marcha de Capital y también con Darío Santillán, eso, lo de la cooperativa. La cooperativa todo. Darío Santillán. Sí, la corriente clasista de combativo. Ese día también nosotros lo tuvimos que comer los paleros, todo, que lo sacaron. ¿Vio? Sí. Para eso saben. Pero sabe que el martes, cuando yo vi la noticia que decía Indirectorio y Pan, decían que habían topado una veterinaria, ¿no? Una farmacia. Pero porque también tiene ketamina. La veterinaria, porque claro, es para los para, caballos. Porque había un canario. Para tumbar a los caballos. Claro. Tenían unos gatitos porque ahí. Porque Caballito hay muchos caballos. Por eso vale, es Caballito. Claro, sí. Pero pequeños, ponis. Claro, mi pequeño pony. Está bien. Platero y yo, diga. ¿Qué más tiene, y hasta Marcelo? Ahí estamos. Sí, porque si no, Marcelito tiene noticias. Y Carlos Alea no le dio. Tengo nada. Una. No, esto. ¿Tiene son una? 9 los detenidos en la causa de Pata Medina. ¿Te gustó? El Pata Medina, sí. El Pata Medina. Entre los arrestos se encuentran el sindicalista, su esposa e hijo, más integrantes de su círculo íntimo. Le pido por favor que cuando tenga que leer, póngase los anteojos. Los anteojos no son de vista. Pero yo necesito anteojos, no veo bien. Y es braille. Ah, estos brailes. Tenías cierto. Que pasar el dedo. Bueno, la cuestión es que si el tipo es un chorro, un es coimero, un chorro, sí. Es cualquier cosa, que vaya preso por eso. Pero que no digan que es por asociación ilícita, porque no es comprobable la asociación ilícita. ¿Entendés? Si no, queda todo el mundo en el mismo lodo manoseado. La misma bolsa. ¿No? El tipo es un sindicalista. Entonces se agarran de eso. Hay mucha asociación ilícita. Que el hermano de un presidente lave no sé cuántos millones de pesos en un blanqueo que hace el mismo presidente, también es asociación ilícita. Por eso digo, si el tipo es un corrupto y se le comprueba algo, que vaya preso por eso. Pero que no digan que es solo por asociación ilícita. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Dani. ¿Me puede explicar qué es lo que pasó con el Momo Venegas? Que ayer estaban hablando. Se murió. No, bueno, como ya sé. Chufa chufa. Pero pero ayer se murió María Julia. No, hay que festejar. No, no se festeja eso, ¿sabe? Porque dicen las viejas que después te vuelve. Y si me voy a morir igual. Van a tirar las cenizas en el riachuelo. Claro, que está limpio. Claro. Ahí, ahí lo van a se va a desinfectar el riachuelo con, claro. las cenizas. Con las cenizas. Porque de María Julia. Es pura lavandina. Claro. Sí. Bien. Qué bárbaro, ¿no? Esa muerte. Sí. Tan impune, pienso. No sé si tan impune. Tiene el repudio popular y eso es peor que una cárcel. Ah, sí, ¿eh? Yo estoy no, con María los represores. Julia fue la única que le pegaron, la única que pagó un poco. Todos los demás en los 90, de los 90 no pagó nada. ¿Dónde está Dromi? que cualquier ¿cómo era? Cualquier empresa que tenga que ser del Estado va a ser privada, dijo. El otro día vi una publicación que decía: se murió María Julia y Mañeto está internado. Nadie me avisó que era la semana de la dulzura. Bien, yo les quería comentar, hablando de Dromi, algo terrible que pasó ayer y que pasó inadvertido. Se juntó Cavallo y Sturzenegger. Sturzenegger. Sí, también, y Rocky. En el Banco Central. Sí, peligroso. ¿Recordaban el corralito? Sí, y el megacanje, que los dos estaban imputados por el megacanje. ¿Qué se juntaron? Muchachos, si tienen plata en este momento, inviertan, sáquenla. Sáquenla. Porque en cualquier momento se juntaron los dos. ¿Viste, Dani? Vamos todos fritos. ¿Viste, sí, Dani, cómo el terremoto de Japón, te digo, de México? Sí. Como toda la gente que rescataron. Y ¿viste los perros? Estaban entrenados para buscar personas. Y rescataron una rescataron un montón de personas de los escombros. Había ciento y pico de muertos y todavía no sabían porque tenían que sacar más escombros, tenían que acomodar más las cosas. Pero supuestamente había más muertos. Más muertos. Qué, ¿sí?, desastre, ¿no? Lo de México. Porque la verdad que es una ciudad que es un país en general que viene sufriendo terremotos y no tienen la infraestructura, o sea, no le ponen la guita a preparar los espacios para los terremotos como Chile, por ejemplo. Chile, en ese sentido, es un país. Pero que... en México no, en México solo no, ya en unos pares de lados que hubo terremotos. Sí, en Japón también. En huracanes. Y porque en general, en Miami ya. Los movimientos de las placas se dan y repercuten en todo el alrededor de la Tierra. O sea, cuando hay huracanes, cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, en general siempre de algún lado hay una repercusión. ¿Qué placas son? Las placas tectónicas. Muy bien. Tectónicas. ¿Te imaginás que te vayas de vacaciones a Miami, gastás una banda de plata y allá te agarra todo el agua? No. Esa tanta agua que hay en el río, dejame en el río nomás. Sí, ¿no? Turismo Aventura. Ahí era el hombre que estaba haciendo snorkel en Miami, lo comió el tiburón. Sí, en Estados Unidos. Bien. ¿Qué tiene, Carlitos? Usted que tiene gran experiencia con tiburones y yo mojarritas. Tengo una de Chenoa. ¿De quién? David Bisbal. La cantante contó los verdaderos motivos. Una pareja que tenía David Bisbal hace 12 años, ¿no? Ah. Y que no se supo prácticamente nada hasta ahora que el cantante decidió contar absolutamente con lujo de detalle su libro. La chica está que quiere contar sus trapitos al aire. Quiere sacar los trapitos al sol, ¿no? Claro. Y bueno, que lo saque, mire, que lo saque. Fin de la prohibición para manejar de las mujeres en Arabia Saudita. ¿Quién tiene esa noticia? ¿Me enteré que pasó eso? Mientras tanto, mientras buscamos la noticia, tenemos algo de Moria Kazan. Acá está. Ah, tenemos la noticia. Ponen fin a la prohibición de manejo para las mujeres. El reino ultraconservador de Arabia Saudita anunció que permitirá que las mujeres manejen vehículos, en una medida histórica para uno de los países que más reprimen los derechos de la mujer. La agencia de noticias oficial SPA dijo que un despacho que el rey Salman bin Abdelaziz ordenó emitir permisos de conducir para las mujeres. Asimismo, el monarca estableció un comité de ministros para que presente recomendaciones en un plazo de 30 días, informó EFE. Porque resulta que Maradona le dijo, dale, déjalo manejar la mina. Dice, porque la Claudia cuando venga tiene que manejar. ¿Pero él está en Arabia Saudita? No, pero está cerca, es todo cerca. Es todo cerca. Qué bárbaro, qué distinto es el mundo, ¿no? ¿Vio? Imagínese nosotros peleando por de derechos de la mujer. Por, ni una menos. Contra ni una menos. Y hay países donde las mujeres ni manejan. Perdóneme, o sea, pero a mí me parece que los árabes están a favor del ni una menos. Porque así las mujeres no chocan y no se mueren. Yo digo, ¿por qué las mujeres dejan manejar el gobierno, que manejen las mujeres, que las mujeres manejan mal? ¿Qué cosa manejan mal? Los autos. Ah, no. Sí. Auto rojo para usted. ¿No ¿le me parece? Vas a dejar con la palabra en la boca, señor Daniel Carlos Antagli. Te lo dígalo, pido, por favor. Dígalo. Escúcheme. No discutimos con las mujeres porque quieren tener siempre ellas la razón. Ah, y usted no. We'll be right back. ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Así empezamos el cuarto bloque de Habemus Radio. Sembrando comunicación 106.5. Auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Y estamos tomando mate con yerba. Ajedrez. ¡Ja! ¡Qué mate! Bien. Dicho todo esto, pagamos todas las deudas que tenemos. Podemos jugarle 100 mango al 41, que es nuestro programa del día de hoy. El cuchillo. Exactamente, cuchillito que nos corta cara de tu torta. Tu hermana la gordota. Exactamente. ¿Cómo bueno? ¿Cómo vamos? ¿Quién tiene información sobre Moria Kazan? Moria Kazan dijo, yo fui recontra gato. Pegale una piña en la y cabeza. Y me pagaron por sexo. ¿Es verdad? ¿Usted? Lo dijo con... No, a Moria Kazan. Ah. Con... ¿Cómo se llama? Real. Sí. Pero qué noticia obvia, ¿no? ¿Por? Y sí, ya sabemos que es un gato. Igual, yo lo que escuché... Mi amor. Fue que ella salió diciendo... Así medio refilón escuché, porque yo esas cosas no miro, ustedes saben. Pero lo que escuché es que ella estaba en la escuela y sintió la necesidad de salir a levantarse un tipo y que el tipo le pagara. Exactamente. Así ella, lo dijo. Ella estaba estudiando geografía y después no podía estudiar más geografía porque dice que cada vez que agarraba el libro de geografía se calentaba. Qué impresionante, ¿eh? Veía la península y quedaba como loca. Vi ayer anoche a Wanda Nara y Susana Jiménez en una moto con Sidecar. ¿Sabe lo que es el sidecar? ¿Qué es el sidecar? El carrito que llevan las motos. ¿Vio que la moto tiene como un pañuelo que llevan de adentro? Eso se llama sidecar. El de Pierno de Osuna. Exactamente. Hay un tema, no me acuerdo ahora de qué banda, que dice, llámame tu sidecar. Creo que de los Abuelos de la Nada. El Papo, creo. ¿Viste, Dani, el programa ayer de Mónica y Wanda, que se iban a comprar ropa para todos lados? Esa. Mucha que casi matan a un policía en Italia. ¿Eh? Que casi más pisan a un policía. A un policía así en Italia estaban. Sí. Bueno, ¿cómo es? Estaban comprando ropa en todos los negocios que entraban, se compraban ropa. Mucha ropa cara. Y viste cómo son, sí. Las mujeres son bravas. Son como los chicos del Galicia, que se compran todo. Decíamos a Pampita, ya hablamos de Pampita también. Sí, sobre la película de Pampita que se... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. No desearás la hermana de mi abuela. ¿Cómo era? ¿Cómo era la salida? ¿La película de Pampita? Sí. Así como está. Yo le dije, me parece. Ah, la pusieron para acto para mayores de 18 años a la película. Porque Epa. Tiene, porque tiene pasajes de ¿Está autismo. ¿Está embarazada Pampita? Y de suicidio también. Ah, ¿está embarazada Pampita? Y no sé. ¿De Pico? Si Pico Mónaco no se cuida, no se cuidan entre ellos, no sé. Mucho pico sí. Entre ellos. qué sé yo, complicado. Claro. Renunció Antonio Gasalla en el programa de Susana Jiménez. ¿Por qué? ¿Por qué se sentó Susana Upa? No sé qué pasó, pero dice que le quedan un par de actuaciones más. Por ahí vuelve a fin de año. Oh, y la contrataron a Lizzie Tagliani. Ay, ¿qué va a hacer? No sé, un sketch. Me robaste Susana. Toda la ropa. ¿Lizzie Tagliani no es la que hacía de Cristina? No, cualquiera estoy diciendo. Sí, cualquiera. No. Y capaz que es esa que le va a hacer esa, le va a hacer la contracampaña. Oh. ¿No es Fátima Flores la que hace de Cristina? Ah, sí. No, Lizzie Tagliani era la novia de nuestro ex conductor del programa, Alejo... ¿Se acuerdan que Alejo salía con ella? Se pelearon entre los trabas. Claro. Hay como una pica entre... No le diga traba Alejo. Entre Florencia de la B y Lizzie Tagliani. Ah. Un saludo a Alejo. Sí. Saludo sí, que un nos saludo. Debe estar escuchando en este momento. ¿No se escuchará Alejo? No sé, habría lo que... Veo lejos. Lo veo lejos. Bueno, la cuestión es que el novio de Lizzie Tagliani le robó la ropa porque parece que el tipo se la probó y dijo, uy, qué bien que me queda esto. Y le robó todo el placar, la dejó en bolas. Sí. Complicado. Lo enganchó golpea. La cana igual. Tú, sí. Golpean, escuché. Carnada. No vamos a pescar, deje, no vendan. Bueno, ¿quiere que le cuente una cosa bastante escalofriante? Sí, lo sí para que corro el nene, esperá. Sí, ahora lo corrí. Bien, bueno. Hablando de mano negra, hablando de manos. Manu Chau. Hay escalofriantes revelaciones sobre un caso de una pareja rusa caníbal. Parece que los restos de comida hallados serán sometidos a estudios genéticos para ver si pertenecen a sus víctimas. Esta gente, una tal Natalia Vashnikova y Vitaly Yakubenko. ¿Qué son, ucranianos? Son rusos. Podrían jugar en la selección igual, Parece que los agarraron, pero esta gente vendía comida hecha a los restaurantes. Claro, y porque no les revelaba de dónde venía la materia prima. Como la cordobesa a los gatos, ¿no? No al marido. Menos mal que en no. En empanada lo vendía. Claro. Y yo le decía, mira, tengo un escabeche, te hago baratito. Porque claro. La mina en realidad tenía un apellido ruso, pero era paraguaya. Claro. Entonces iba y le decía, hola, che, ¿qué quiere que te venda? Y dice, ¿qué tenés? Y tengo escabeche de una carne muy dulce, muy rica, que te va a gustar, no sabes, no vas a poder dejar de comer todo tu cuerpo. Porque encima lo que dice esta Natalia, Natalia va a casa y lleva, sí. Va a casa y lleva, digamos. Le decía a la gente del restaurante, cuando le preguntaban, ella contestaba, ¿con qué haces la comida? Con lo que encuentre. Y ahí encontró un primo, un tío, el abuelo que le había quedado como Hugh Grant, ese que vos usted estaba diciendo. ¿Pero sabés de qué año estaban estos tipos morfando personitas? No. Desde el 99. ¿Y estaban vivos? O sea, pará, te cuento cómo fue que los agarraron. Contame. La detención de ellos se produjo luego de que un trabajador encontrara en la calle un celular con fotos de un cuerpo desmembrado. Bueno, menos mal que no encontró el celular dentro del frasco de escabeche. No entendí lo que era, decía. Parecía una cabeza y una mano, contó el obrero que halló el dispositivo y lo entregó a la policía. Esa evidencia condujo a los investigadores hasta la Casa del Terror, donde detuvo a la pareja de caníbales y halló carne de origen dudoso de la heladera, junto a frascos con pedazos de cuerpo en conserva, 19 fragmentos de piel muerta que serán sometidos a análisis genéticos. Cuando los agarraron, obviamente no tenían otra cosa que decir, y lo que asumieron fue que se habían comido 30 personas en el año 90, desde el año 99 hasta ahora. 30 tipo viven. Claro, está cara la carne, La vaca. Y ahora, bueno, los tipos cuidaban. Una película para recomendar, Hannibal Lecter. Sí. Hannibal. Está buena. Y la serie de Netflix. Escuché, qué buena canción. Me lo puse en la boca. Come de mi carne. Muy bien, querida Pipi. El Amplac. Bueno, así, entre caníbales se querían y se amaban y se morfaban. Claro, y tráeme al abuelo, le dijo. ¿Qué claro. quería decir usted, Alex? No, yo digo, ¿qué habrán hecho con todos los cuerpos? ¿A dónde lo van a meter en presos y se van a seguir comiendo humanos? Que se van a comer un par de presos, ¿no? Dice mi abuelo que lo iban a meter a un loquero. Pero dice, mi mamá dice, no, pero se van a comer hasta los locos si lo meten en un loquén. Claro. No saben a dónde lo van a meter ahora. Claro, es un quilombo, porque... Es un quilombo, sí. Imagínate si se hacen veganos después cuando meten a la cárcel. No les van a dar nada de comer. ¿Cómo? Se come la planta de los pies. Se comen entre ellos, ¿no? Bueno, y hablando de caníbales... Estamos escuchando... Alta serie esa, ¿la Soda vieron? Serie. ¿La vieron esa serie de Natalia Oreiro, la que produjo Campanella, que se llama Entre Caníbales? Sí. Es no, muy buena. Mira que yo a Campanella. Escuchó mis pero no, mi vista no vio nada. Es muy buena. Está justamente el ex de Pampita, hablando de todo un poco. Ah, Vicuña. Claro, sí. Es muy buena. Al que se lo van a comer en cualquier momento, sabe quién es, ¿no? Acá mi amigo Carlos. Cocodrilo que duerme. Claro, es que hace cartera. Hannibal le está abriendo el cráneo, ¿viste? Claro, le saca la duerme. Tapa con el cerebro. Pobrecito. Bueno. Le corta un poco de cerebro y se lo fría. Qué rica comida. Ah, dice, ¿lo viste qué rico vos? Olor, qué rico olor. Es que el seso con un ajito saltado va como piña. Depende de qué ideas tenga en la cabeza. Si son ideas bastante jodidas, no. No, porque te pesado. Cae, sí, te da indigesta un poco. Escuchemos a los redonditos de Ricota con Yo Caníbal. Sí, un poquito del rock and roll en la tarde de Sevilla en este jueves. Gris Taide. Todo el metálico brillo en tu bolsillo. Cuando fuego crezca, Dani, yo quiero estar ahí. Yo también. Sí, ¿qué tenemos, señor Alex? Del polaco. Usted, perdóneme, usted no es Alex, el de Pettinato, el que hace el... Alex el Mago. Alex el Mago, ¿no? No. Es otro Alex. Alex Ubago. Tiene una nariz más linda que la de Alex el Mago. Ese, qué tipo de aparato. Qué raro, ¿no? Medio sí. Friqueado el pibe. Sí. El mágico era. Al mágico, ¿verdad? Ah, como lo ve usted. Sí, acá, dígame, Alex, ¿qué acá tiene? Acá tengo la actriz Silvana, con el polaco se están por casar. Silvino Aluna, sí. Sí, se están por casar con el polaco. Sí. Estuvieron bailando en el show más. Pará, ¿se van a casar ahora? Sí. Después de... ¿Están separados? Pero se están por juntar de vuelta. Se pusieron a... Se quisieron dar una nueva oportunidad. ¿Y se van a casar? Sí. ¿Viste cómo es? Acá la gente se casa. O te casas o... No entiendo. ¿Viste cómo era, viste cómo era lo marido y la mujer? No sé, hay que meterse en pelea de hombre y señor. Claro, la verdad es que no. Hombre y señor. Porque después las sábanas se vuelven todo en vuelta. Claro, exactamente. Entre sábanas se resuelve todo, ¿no? Escúcheme, si te ven bien, te contratan. ¿Cómo era? Si te ven mal... Te maltratan. Y hablando de quien dice esa frase, sabe que tenemos una noticia sobre si te ven mal, te maltratan. Exacto, porque Mirtha parece que se pasa a Telefe, porque habría una guerra entre el canal de las pelotas y el 13 por el programa de la diva. Nacho Viales estaría encargando de la negociación. Porque resulta de que se enojó Mirtha con Suar, porque no le invitó a la fiesta de fin de año, que sacó la foto con Susana y a ella no. Entonces está muy enojada Mirtha, ¿por qué? Porque si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien... Te contratan. Exactamente. Se sabe más esa frase que la letra del himno. No se puede creer la donde llegó la cultura. Bien, alta en el cielo un águila guerrera. Si te ven mal, se eleva. Si te ven mal, te y la bajas. Arriba triunfa. Bien, ¿qué tiene usted, señor? Algo de River tiene, que ganó 8-0. Sí, una contundente respuesta de D'Onofrio a los hinchas de Boca. El presidente del millonario... Hizo una chicana, chicañó a los simpatizantes Xeneizes y lanzó, dijo, les duele ver a River ganar por 8 goles. Además, le quitó trascendencia a las declaraciones del titular del club de la Ribera, que había asegurado que el Wisterman parecía un equipo amateur. El Wisterman. Amateur. Escúchame una cosa. Independiente perdió. 1-0. Nos robaron otra vez. Oh. Contra Godoy Cruz. Dos sábados a la noche, que me cagan el sábado. ¿Sí? Sí. Pero este sábado no. Yo quiero que sepa el mundo las peripecias que yo tengo que hacer para quedarme un sábado tranquilo en mi casa para ver el partido. Inventarle a mi mujer que tengo tendinitis, que tengo rotura de ligamentos cruzados, claro. Que no puedo ir al teatro porque me llora la vista. ¿Qué más puedo inventar? Para ver esos hijos de puta... Este sábado tengo una cena. No le este digas sábado tiene equipo, una cena. Dani. Que le regalan un penal a los equipos contrarios. Si este sábado voy a salir. Allí nos veremos, querido compañero. Ah, exactamente. Dani, ¿usted el rojo? Sí, señor. ¿Cuándo juega? ¿Domingo puede ser que juegue a las 4? Domingo, 4 de la tarde, pero no lo vamos yo poder a poder ver. Yo voy a la cancha, yo tengo para entrar gratis. Te invito un día, vamos. Te la rejito. Domingo a la cancha. Me emocionaste. Tengo para entrar por la Bochini Baja. Mirá cómo me dejaste. Andá, Dani, es contra Vélez este domingo. Sí, pero tengo que ir a la marcha por Santiago Maldonado. No, pero está, verá. El próximo voy. No, si entrada, no se te entiende nada, Marcelo. No, no si estás en el micrófono. Él entra siempre. Yo entro con la cuota de socio y el carnet de socio. Mira. Yo entro todos los días que voy. Tengo que ir. Señores, ¿cómo igual seguimos? Igual no me dio mal el 1-0 que le hizo la Nube, loco, ¿cómo lo dejamos fuera? Por favor, ¿no? Mirá cómo me vienen a cargar. Y viste, es así, una de cara si y una te de ves mal, te hacen mierda. La primera te la regalo, la segunda te la cobro. Vende, claro. Bien, ¿qué tenemos, señores? ¿Tenemos información? ¿Tenemos algo o nos vamos? Hubo una masiva peregrinación. ¿A Luján? La Virgen de San Nicolás. Ah. 400.000 personas hubo. Mucha ¿dónde gente, queda eso? Muchos fieles. San Nicolás. Ah, claro. ¿Viste la Virgen? Es la Virgen del Rosario igual. Claro, pero en San Nicolás. Es en San Nicolás. ¿Usted sabe que las vírgenes son Wanda Nara y después todas las demás? Que según donde aparecen, les cambian el nombre, pero siempre es una misma virgen. No es que hay 200 millones de virgen. No, ¿sabían no, eso, no? Sí. Ah, porque... Es María, digamos. Claro, porque... No, ¿y la de Guadalupe? No es la misma. Mirá quién te cagó. ¿Qué? La que no sabe nada de religión. ¿Por qué la de Guadalupe? ¿Cuál y es? La de Itatí. Pero la de Itatí es la misma que la de Cacupé. Porque yo te voy a explicar una cosa. Allá en Corrientes salió Itatí, quiere decir la piedra, ¿viste? Y ella sale arriba de la piedra para editar a la Virgen. Y les vimos un lado, era morochita, porque la de Itatí es india. y del otro lado los paraguayos la vieron rubia, la de cada coupé rubia. Escúchame, cada coupé. Sí. Hay una en Tucumán que es morochita. Sí. Que es de tez oscura. ¿Cómo la Virgen se llama? Morenita. No, tiene otro nombre. Ya la voy a averiguar. O sea que hay varias vírgenes, no es que es una sola. Y no. Sí, cuando se te rompe eso que tenés ahí. No, bueno, pero. Hablando deja en serio. De ser virgen. Como Wanda Nara. Bien, yo te voy a explicar. No, no es que hay mucha virgen. Porque ella se mimetiza en el lugar que aparece. Claro, pero por eso, o sea, aparece la Virgen María en Luján. Sí. Aparece la Virgen María en San Nicolás. Con cara de lujanera. Aparece la Virgen María en Guadalupe. Aparece la Virgen María. Así es, ¿o no? Claro, aparece en varios lugares, pero ella se. Como se camufla, podríamos decirte. Se luquea. Claro, se luquea. Se luquea. Para parecer. Hablando para. Ahora vamos a ponernos serios porque tenemos creyentes en esta mesa y no va a parecer que estamos riéndonos de su religión. No, pasa no. Que nos preguntamos cosas que no sabemos. Si usted no lo hubiera aclarado, nadie se hubiera pensado eso. Pero pará, pará. ¿Sabés lo que va a pasar hoy? Me parece que está la peregrinación a Luján. Sí, sí. Eso, es lo que, ¿hoy? Eso es lo que quería hablar yo. A ver, contanos, Alex. De los temas de los caballos, los animales, cómo los berriguean. Hay carreros que van con un caballo de. Habla más cerquita. Ahí va. Hay caballos que van. Que van así como 3 días yendo para Rosario, ¿no? Para Luján. Para Luján y lo dejan tirado en el camino. Claro, porque se van. Porque los maltratan, ¿no? Lo vi la otra vuelta, todo viendo. Yo que digo. Quedé sorprendido, ¿viste? Porque vi a un caballo con suero. Digo. ¿Con suero? ¿Con suero? ¿Con suero? Con Víctor. Con Víctor suero. Se le apareció Víctor suero. Con suero, eso lo. Con, sí, ¿viste? Sí. Con la, sí, sí. Vía, como te pinchan a los sí. Ponen una vía. A un caballo. A un caballo con suero. Pero el caballo estaba temblando. Dice, no, este caballo lo dejaron tirado en el camino nomás. Porque dice, la mayoría dice que la gente de los carreros se roban a los caballos para ir a Luján. Oh. Y entonces como son truchos, no tienen los papeles, nada, lo dejan tirado. Bueno, les contaba, la Virgen de Santa Lucía, por ejemplo, que apareció en España ciega. Ah. Porque ella aparece así para poder hacer el milagro, en realidad. Por eso el hospital oftalmológico se llama Santa Lucía. Obviamente, y la localidad en Corrientes también. En Corrientes mucha Virgen, ¿eh? Cuando te entra una basura en el ojo, te decís Santa Lucía... Que ojalá que siga viendo. No, que me saque esta mierda de encima. ¿Así? Bien. Señores. Bueno, programa para el fin de semana entonces. El sábado te vas a la peregrinación a Luján, a la noche te vas a la cancha, ¿no? Y al cumpleaños El domingo te vas al cumpleaños de la cena, el domingo te vas a la marcha para Santiago Maldonado, 2 meses que aparezca con vida, y después te vas a ver a Independiente. ¿Está sí. bien? Y después plancho. Lo que me queda del tiempo, plancho para que el lunes estén los guardapolvos limpios. ¿Cómo no? ¿Tiene cable de visión usted, Dani? No. No, ¿y cómo vas a hacer para ver el partido? Todos pasan me por cuelgo Sport. Del cable. Me cuelgo del cable. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien.